Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Haced, San José, que vivamos una vida inocente y esté siempre asegurada bajo vuestro patrocinio. Santos y mártires de Cristo Rey, rueguen por nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, creo en ti, espero en ti, os amo y os adoro. Ten piedad de mí, ahora y en la hora de mi muerte, y salvadme. Haced, San José, que vivamos una vida inocente, y esté siempre asegurado bajo vuestro patrocinio.